En Ciudad Bótica, el caos y la maldad están creciendo. La paz está siendo amenazada. Pero un hombre enmascarado y su fiel pupilo se atreverán a luchar por el bien del sistema. Son Cashman y Bobbin. Ciudad Bótica se enfrenta a una gran amenaza. El payaso Guasoncito Show ha escapado del asilo TV Arkham San Ángel, donde residen los más desquiciados, vulgares, pervertidos y abominables personajes de la ciudad. ¡Cashman! ¡Debemos atrapar a Guasoncito Show! ¡No sabemos qué locuras es capaz de hacer! La última vez que tomó un micrófono sin guión, enfureció a toda la ciudad con sus desalmados chistes de bebés. Y nosotros, las nobles instituciones de justicia, pagamos el precio. Lo sé, comisionado. Guasoncito puede ser impredecible e inhumano. ¡Santa Cash payasadas, Cashman! ¿Y ahora qué hacemos? Nos adentraremos en el asilo, Bobbin. Solamente ahí podremos encontrar la pista de Guasoncito Show. ¡Vamos! Mientras tanto, en el asilo TV Arkham San Ángel, se encontraba realizando su acto la terrorífica banda Guerra de Charras. ¡Eche, mamones! Ya tengo mi siguiente charra y está bien maníaca. ¿Me la aviento? ¡Mejor aviéntate esta! ¡Malhechores! ¡Cashman! ¿Dónde está el Guasoncito? Ah, si nosotros ya no hacemos nada malo, Cashman. Solo seguimos órdenes de la directiva de aquí. No les pregunté eso, escorias. Perdón, Cashman, pero no sabemos qué onda con el Guasoncito Show. Cashman, tal vez una cacheterapia les refresque la memoria. Buena idea, Bobbin. A ellos. ¡Slush! ¡Pum! ¡Swap! ¡Sock! Ya, Cashman, ya agarramos la onda. Mira, el Guasoncito dijo que quería intercambiar charras con el candidato. Pues dice que ese güey sí que sabe hacer reír. ¿Por qué no lo pensé antes? Espero que no sea demasiado tarde y el candidato esté a salvo. ¡Vamos, Bobbin! Y entonces yo les dije, no soy la señora de la casa. No, candidato, aléjese de él. Ese bufón terminará hundiendo aún más su imagen pública y la estabilidad de Ciudad Bótica. Pero si la gente me ama, Cashman, ¿qué no has visto las miles de personas que salen a gritar mi nombre en las calles? Yo digo que es por mis chistes improvisados. Mire, candidato, no le queríamos decir nada para no hacerlo sufrir, pero las personas no lo ven con buenos ojos y salen a las calles a protestar en su contra. ¿Qué? Guasoncito, me mentiste. ¿Por qué querías que saliera frente a manifestantes inconformes? ¡Ota! ¡No te agüites, güey! Iba a ser muy gracioso ver tu cara de chango cuando te abuchearan. Con el tiempo te hubiera dado mucha risa. Yo pensé que eras mi amigo, Guasoncito Show. ¡Santos cachecorazones rotos, Cashman! ¡Guasoncito es tremendo y desalmado! Lo sé, Bobbin. Llévate al candidato con su padrino. Él sabrá cómo consolarlo. ¡Sí, Cashman! Guasoncito, debes regresar a TV Arkham San Ángel. Es por tu propio bien. Es altamente peligroso que andes sin guión en las calles. Además, por la caja mágica, miles de personas te ven y se ríen con tus chistes. ¡No, Cashman! La televisión es fría. Yo quiero vivir con la gente real. Pero la gente real te necesita, Guasoncito. Tú debes estar en el negocio del entretenimiento. Bótica es una ciudad de una clase modesta muy prole, que no va a salir de prole. Y para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente prole y sacarla de su triste realidad y su futuro difícil. Entonces, soy muy importante, Emilio. Digo, ¿Cashman? Efectivamente, Guasoncito. Eres muy útil a la sociedad. Tus vulgares chistes regocijan a la gente, olvidan los problemas reales y los vuelven estables, permitiendo a las honorables instituciones del Estado trabajar en paz. Tú eres pilar del sistema. ¡Sí, Cashman! Yo mantendré entretenida y pasiva a la gente. Les contaré los chistes más vulgares de mi repertorio. Así se habla, Guasoncito. Eso es lo que el sistema espera de ti. Pero antes, debo darte una cachiterapia para que te quede bien clara la lección. ¡Sam! ¡Swish! ¡Tuac! ¡Kepler! Cashman y Bobbin lograron que Guasoncito Show volviera al asilo TV Arkham San Ángel con sus secuaces Guerra de Charras a entretener a la gente por los siglos de los siglos. Y así termina otra aventura de nuestros superhéroes favoritos. Y recuerden, donde quiera que la maldad amenace la estabilidad y seguridad del sistema, ahí estarán para combatir Cashman y Bobbin. Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.